Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y como les decía, antes de irnos a la pausa, tenemos la gentileza de poder tener y el lujo de estar hablando con el periodista y escritor Juan Cruz Taborda Varela. Bienvenido a Radio La Minga, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, Juan Cruz, nos convoca este revisionismo histórico que estamos haciendo con algunas personas que seguimos la vida de Ernesto Che Guevara en Argentina, sobre todo antes de emprender sus viajes a caminar por Sudamérica y después, bueno, su llegada a Cuba. Y en este revisionismo nos encontramos con una nota que hiciste para la revista Matices hace unos cuantos años atrás sobre la propiedad de la calle Chile 288 en Córdoba. Quería que nos cuentes un poquitito cómo fue hacer esa nota. Mira, a ver, debería hacer memoria cuál fue el disparador, ¿no? Pero tiene que ver con, en primer lugar, la curiosidad que tenemos todos aquellos que practicamos el oficio de periodismo, es básico. Por un lado eso, la curiosidad, y después, de algún modo también, lo que supone para Córdoba la presencia durante 5 años del mito mayor de la izquierda mundial. No estamos hablando ni siquiera de la izquierda continental o la izquierda nacional, estamos hablando de, al lado de Marx, al lado de Lenin, está Ernesto Guevara. Y en Córdoba no hay mucho conocimiento, no sé si el conocimiento es la palabra, me parece que deberíamos buscar términos más apropiados y seguramente serían mucho más duros, pero en Córdoba no hay más que conocimiento, el interés por saber, por conocer y por dejar al desnudo lo que fue su paso, aun cuando uno puede no estar de acuerdo, digo, no necesariamente uno tiene que ser un hombre de izquierda, un hombre, un guevarista, tiene que ser un marxista, de acuerdo con la Revolución Cubana, para valorar el hecho de que una persona de su talla, de su entidad, de su importancia en la historia mundial, de su protagonismo en el siglo XX, digo, no hace falta ser un admirador para reconocer que tal persona, si pasó por Córdoba, hay que rastrear dónde estuvo en Córdoba, y fundamentalmente aquellos espacios que habitó, y por mucho tiempo, que en el caso de esta casa fueron 5 años, debieron tener algún tipo de protección, algún tipo de índice que nos marcara, que nos indicara justamente la existencia de este espacio. Bueno, eso en Córdoba no pasa, ni con Guevara, no pasa ni con ninguno de los grandes hombres o mujeres que tuvo esta ciudad y esta provincia, ¿no? Es como una práctica bastante habitual, salvo que seas monseñor, salvo que hayas usado algún vestido religioso, pero después los hombres y mujeres que han tenido más una trayectoria por el lado de las luchas populares es como que han pasado al olvido. Y bueno, y esto fue lo que sucedió con la casa de Guevara ahí en la calle Chile, el 200, como vos decías, que la demolieron. Primero lo autorizó Cameron y finalmente juez fue el que dio el ok. Salvarla eran apenas en aquel momento $200,000, si mal no recuerdo, no era mucho dinero, ¿sí? Pensamos que juez tenía en aquel momento buena sintonía con el gobierno kirchnerista, con Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner sin duda hubiera puesto $200,000 para salvar la casa de los Guevara. O sea que no era mucho dinero, y no es mucho dinero, ¿sabes por qué también lo supe advertir en ese momento? Porque en la cuadra, porque uno puede reconocer el crecimiento inmobiliario, lo que es Nueva Córdoba, la llegada de los edificios, pero en esa cuadra hay 5 o 6 casas del mismo tipo. Uh-huh. Así, no era el último bastión, no, hay varias casas de ese tipo. O sea, se podría haber salvado del modo en que han salvado las otras. Digo, si todavía quedan en pie 5 o 6 casas del mismo tipo, de la misma época, es decir, que la gente que hizo el edificio ahí lo podría haber hecho en cualquiera de las otras casas. Pero bueno, es sintomático de lo que pasa en Córdoba, con la casa de Deodoro Roca lo mismo, con la casa de Saúl Taborda en Unquillo lo mismo. Si queremos entender el presente de Córdoba, miremos ese pasado y lo vamos a comprender un poco más. Juan Cruz, también el Consejo Deliberante, en mano de Marcelo Pascual, habían hecho un proyecto para poder poner, aunque sea una baldosa conmemorativa en la puerta de la casa, y eso también ha quedado en la nada. Sí, en la nada de eso, yo en su momento supe hablar con las autoridades de la Secretaría de Cultura del municipio de Córdoba, planteándole esto mismo que estamos hablando ahora, y con un elemento más, que para una autoridad, que para un funcionario público, debiera ser interesante, porque saquemos del medio la importancia de la historia, el valor de la política, saquemos del medio el compromiso de Guevara, sus principios, incluso saquemos del medio sus críticos. Hay un elemento que es muy visible y tiene que ver con el interés general que provoca esto en cualquier persona que vive en la ciudad, que vive en la provincia o que venga de paseo, que venga de turismo. A ver, imagínate cómo Córdoba podría vender hoy, y esto, digo, insisto con esto, antes de expresar esta palabra, porque no es no es la mercadotecnia, no es el asunto de los mercados lo que a mí me interesa, antes de expresar esta palabra dije, saquemos del medio todo lo que realmente nos interesa. Que los funcionarios públicos, ya sea Cámara, juez, Giacomino, Mestre, Dardora, no les interesa la cuestión política, pese a que ellos son dirigentes políticos, pero bueno, no tienen muy definido ideológicamente, lo pensemos en términos de negocio turístico. Uh-huh. Es muy simple venderle al mundo la residencia en donde el joven o el niño Ernesto Guevara se formó, porque no solo vivió esos 5 años en esa casa, que ya no está, hay que dejarlo en claro, sino que además tuvo sus primeras actividades políticas acá. Su primer acto político fue en la Plaza San Martín, uh-huh, vinculado a la liberación de París. Su primer acto político fue en la Plaza San Martín, el lugar que transitamos todo el tiempo y no somos capaces de advertir, no lo fueron las autoridades, de advertir que allí inició esa carrera política y que si no nos interesa en términos político histórico, porque eso parece en Córdoba que no nos interesa nada, al menos que nos interese en términos turísticos, al menos de venderle a un finlandés, a un francés o a un norteamericano, che, mirá, acá participó Guevara en su primer acto político en esta Plaza San Martín, fue a este colegio, el colegio ya no existe más, lo demolieron también, no es el viejo de Anfunes, porque no son las viejas instalaciones del de Anfunes, ya tampoco existe más. Bueno, pero ni siquiera ese interés, que de algún modo podría tener un rédito económico. A ver, podés buscar venderlo al exterior, si querés, como un atractivo más de una ciudad que sin duda es muy linda. Bueno, pero ni siquiera cabeza para eso. Bueno, Darío Fuentes y bueno la gente de Altagracia, de San Martín de los Andes, de Rosario, de Caraotaí, en Misiones, hicieron los famosos caminos del Che para poder hacer el recorrido al extranjero que quiera venir a Argentina y conocer el camino del Che. Obviamente, como vos decís, Córdoba capital entró en el olvido en esa parte, en una parte muy importante porque él ahí tuvo sus primeros actos militantes. Pero bueno, sacándolo de ese contexto, podemos seguir pensando, como la otra vez me dice Pacho Don en una entrevista, nosotros estamos entre el olvido y el repudio al Che todavía, después de tantos años, cuando ni siquiera acá lo ponderamos como verdaderamente lo que fue. Sí, absolutamente. Ahí a lo que decías vos acerca de cómo en otros lugares sí se ha revalorizado esto, está el caso de Rosario, en el departamento donde vivió, entiendo que es un poquito más, y se hizo un museo. Sí. Entiendo que posteriormente hubo un conflicto, está a punto de cerrarse, no sé cómo terminó eso, pero fueron mucho más inteligentes, ¿no? Porque fue apenas un mes. Y hay otro elemento más. El mismo Guevara se reconocía cordobés. Cuando él hablaba de Córdoba, hablaba de su provincia. A la primera autoridad pública que invitó a visitar a la Revolución Cubana fue al gobernador de Córdoba que gobernaba durante su adolescencia aquí en Córdoba, del 40 al 43, Santiago Che Castillo, que viajó a la Revolución Cubana, a Cuba, perdón, se enamoró de la Revolución y se enamoró de Che, esto a inicio de la década del 60. Bueno, o sea, para él era importante esto, pero para nosotros, para los que conformamos esta sociedad, evidentemente, no lo es y nos perdemos muchísimas cosas. ¿No? Sí, nos perdemos muchas cosas. El otro día, hablando con Juan Martín, cuando le conté de todo esto, Juan Martín, bueno, ya hace un par de años me había dicho lo del tema de Rosario. El departamento donde está el museo es el de al lado del departamento verdaderamente cuál fue, pero también es una cuestión de poder tener la propiedad. Como no pudo tenerse el departamento, se tuvo el de al lado, que es prácticamente el espejo. Y acá en Córdoba, bueno, él me decía que en ese departamento fue donde nació, donde tiene sus primeras fotos junto a su familia. Y vos también me contabas que había un dato que contradecía este, que era que había nacido en otra propiedad de Córdoba. Claro, mira, yo el dato de Juan Martín Guevara naciendo en otra propiedad me lo da una mujer de aquí de Córdoba, una querida mujer, Betty Feijin, que hoy anda por los 95, ahora en abril va a cumplir 95, y que lo conoció Juan Martín cuando nació, y Juan Martín, de acuerdo a lo que ella me contó, porque fue a verlo en el momento en que nació, Betty era amiga de Ernesto, era amiga de toda la familia, y continuó amistad durante muchos años con los amigos de Ernesto, fue en una vieja casa que aún está en pie, en la zona de Argüello, donde actualmente es la Universidad Blas Pascal. Uh-huh. Ahí sobre, no recuerdo el nombre de acá, pero me quiero confundir, creo que es Ricardo Rojas, sí, es Ricardo Rojas, está la Universidad Blas Pascal, bastante conocida aquí en la ciudad de Córdoba. Hay una vieja casa que se ve desde la calle, desde la avenida, cuando uno pasa. Bueno, y allí vivieron algunos meses los Guevara cuando de Altagracia vinieron acá a la ciudad de Córdoba. Pocos meses, y de ahí sí se mudaron a Nueva Córdoba. Posiblemente Juan Martín mantiene en su retina la casa de Nueva Córdoba porque allí vivieron mucho tiempo y no tenga presente que sus primeros meses fueron ahí. Esa es la importancia de poder recurrir a distintas voces, de distintos protagonistas que fueron quienes vivieron en aquel momento, ¿no? Vos sabés que el otro día, hablando con Horacio López, que es el que hizo el relevamiento de las casas de Altagracia, también me mencionaba esta misma casa que decís vos, y Juan Martín, en la charla que tuvimos, me dice, averiguate, porque en Villa Allende fue el primer lugar donde, desde Rosario, recaló la familia Guevara con Ernesto muy chiquitito. Sí, exactamente. Esa casa en Villa Allende no la conozco particularmente y tiene una particularidad de esa casa, que antes de pertenecer a los Guevara perteneció a la familia Novillo Corbalán, que tiene una gran historia en la provincia de Córdoba. El viejo Novillo Corbalán, viejo lo digo con respeto porque fue el gran patriarca de la familia, integrante del TCJ, abogado, hombre de la universidad, antirreformista, un conservador hecho y derecho, llegó a tener después 10 nietos, que eran 10 hermanos, 5 y 5, y hay toda una particularidad, porque entre esos 10 hermanos, entre varones y mujeres, la mitad se hizo de izquierda, la mitad de derecha. Esa mitad de izquierda militaron en el ERP, una de las mujeres continúa desaparecida, y de la mitad de derecha, uno de ellos fue funcionario durante la última dictadura militar, ¿no? Que son las paradojas de Córdoba, estas familias patricias. Bueno, y la casa que pertenecía a esta familia de Navillo Corbalán fue la casa que habitaron los Guevara desde Altagracia, muy poquito tiempo apenas llegaron. Desde Villa Allende fueron a Argüello, y desde Argüello fueron a Nueva Córdoba. Juan Cruz Taborda Varela, sos un escritor, evidentemente un investigador perfecto de muchas cosas, pero de Ernesto es como que tenés muy afinado el lápiz. ¿Qué nos podés contar más de la historia de él acá en Argentina que no sea tan conocida? No, mira, yo también me interesó indagar en su caso aquí por Córdoba, porque de algún modo ese material formó parte de mi trabajo de investigación sobre otras personas que lo habían frecuentado puntualmente en mi primer libro, que fue una biografía política de Gustavo Roca, el hijo de Deodoro Roca. En ese primer libro fue cuando empecé a indagar un poco más, porque, de acuerdo a lo que me brindaban algunos testimonios que me brindaban algunos protagonistas de aquella época, estamos hablando de la década del 40 y del 50, Guevara se asomó al mundo, si bien ya venía de una familia politizada, con padre y madre interesados en los asuntos de la humanidad y con clara militancia política en la izquierda y en el antiperonismo. Ernesto Guevara, más allá de su familia, fue abriendo el horizonte político a partir de sus relaciones en Nueva Córdoba, que es el otro punto. A ver, ¿por qué llega a ser lo que es? Y lo que nosotros hacemos, y esto va más allá de Guevara, esto te puede haber pasado a mí, te puede haber pasado a vos, me pasó a mí y seguramente quien nos está escuchando, que es la formación humana y política que podemos llegar a tener durante el cursado del secundario. Eso es fundamental. Claro. O sea, ¿quién no ha tenido en el secundario de algún modo el cimiento o la base de lo que somos actualmente, los primeros intereses, los primeros deseos? Y en el caso de Guevara, el dato que siempre me había llamado la atención era que su apertura al mundo de ciertas lecturas que no eran habituales en su casa, fue en la casa del hijo de Deodoro Roca. Deodoro Roca, para quien lo tenga presente, el líder de la reforma universitaria, el cordobés más eminente del siglo XX. No hay ninguna duda de eso, uno de los más grandes escritores. En fin, no hace falta hablar mucho de Deodoro. Deodoro murió muy poquito antes que los Guevara llegaran a Córdoba. Cuando muere Deodoro, la familia deja su casa en calle Ribrindarte, un gran caserón con muchísima historia, que por supuesto sufre el mismo despojo que la casa de los Guevara en Nueva Córdoba, y la familia Roca se va a vivir a Nueva Córdoba, y viven a la vuelta de donde se van a mudar los Guevara, y ahí es donde se cruzan Ernesto con el hijo de Deodoro, con Gustavo Roca, que tenía algunos años más, que tenía algún recorrido ya militante en función de la militancia que había tenido su padre, que tenía algunas lecturas también que no tenía todavía el joven Ernesto, que tenía 13, 14 años, mientras Gustavo tenía 16, 17, y a partir de eso es que Gustavo le abre la biblioteca de su padre a Ernesto Guevara, y Ernesto Guevara empieza a formarse con los libros del líder de la reforma universitaria. Otro elemento más, no revalorizamos la reforma universitaria y no somos conscientes que los libros, que la biblioteca del líder de la reforma formaron al mayor mito de la izquierda mundial. Esto no solo lo digo yo, no solo me lo cuentan quienes fueron protagonistas de esa época, sino el propio Guevara llegó a admitir en un discurso el valor que había tenido la reforma universitaria en Córdoba, y también era crítico de eso por el devenir que habían tenido algunos de sus integrantes que de la izquierda habían pasado al conservadurismo. Allí Guevara, en la biblioteca de Gustavo Roca, accedió a algunos ejemplares, incluso mira, Félix Garzón Maceda es el hermano de Lucio Garzón Maceda, gran abogado laboralista. Félix fue el fundador de Canal 10, acá en la ciudad de Córdoba, un empresario periodístico, y era amigo, y era parte de toda esta banda. Cuando tenían 14, 15 años. Y lo que me supo decir Félix Garzón Maceda fue que el Che, que Ernesto, era un tipo, de todo momento lo sabemos, ¿no? Muy huraño, un tipo duro, que no era muy simpático. Y que Gustavo Roca, unos años más grande que él, sí era eso que el Che no era en ese momento. Y que fue el propio Gustavo Roca el que le fue abriendo el mundo de la izquierda, el mundo de la literatura. Eso me lo contó Félix. Lucio Garzón Maceda, que lo conoció un poco menos al Che porque era un poco más chico, me contaba que era un loco lindo sueldo, que alguna vez habían ido a una fiesta y el Che había ido con dos zapatos distintos, después dos zapatos distintos y una especie de camisa transparente, como siempre buscando provocar de algún modo. Sí. Y hay otro elemento que ya es posterior y que tiene que ver, y esto está en mi libro también, La Ley de la Revolución, la biografía de Gustavo Roca, un elemento absolutamente desconocido. Yo sé que el Tata Joffre, un investigador que responde, si querés, a la derecha, sí, es antiguevarista, lo anduvo buscando, pero nadie se lo quiere ver. Hay un blanco entre que Guevara sale de Cuba y entra a Bolivia. Uh-huh. Hay un tiempo prudencial, un espacio prudencial de tiempo, más de 30 días, que se desconoce su paradero. Y de acuerdo a lo que me ratificaron, no una, no dos, no tres, al menos 6, 7 fuentes, es que antes de ir a pelear a Bolivia, Ernesto Guevara anduvo aquí por Córdoba, tuvo una reunión en Palacio Ferreira, esto me lo ratificaron varias fuentes, tuvo una reunión en Palacio Ferreira, recordemos que él tenía acceso a la familia Ferreira por su vínculo con Chinchina y con toda la familia Ferreira, y después estuvo guarecido en la zona de Ongamira, que era la zona de Deodoro Roque, donde Gustavo Roque tenía y actualmente sus hijos tienen su casa, y estuvo un tiempo allí en esa casa hasta que finalmente salió para Bolivia. Yo tengo un dato más. Entre eso y Bolivia estuvo con Mazzetti en Salta, y ya hay gente que está averiguando de ese tema, porque aparentemente también pasó unos días por ahí. Bien, mira, eso no lo conocía, pero bueno, son indicios que nos van marcando cuál fue su recorrido, y en el caso puntual de haber estado efectivamente aquí en Córdoba, donde lo ratifican mucho, una vez más podemos destacar el valor que tenía esta provincia para él, ¿no? Tal cual. Juan Cruz, este año es un año especial. El otro día hablaba con la Leidita, con la hija más grande del Che, y porque se cumplen 55 años de su muerte y están preparando algo especial. Pero también se cumplen 100 años del natalicio de Alberto Granado. También en Villanidia se va a preparar algo, creo que se va a preparar algo también en Mendoza. Así que vamos a tener un año bastante movidito con el tema. Bien, es bueno. Las efemérides redondas siempre sirven para de algún modo destacar y resaltar la memoria de estas personas, de estas grandes personas. No me quisiera quedar solo con eso, sino también que es preciso, junto a las efemérides redondas, junto a las grandes actividades que pueden llegar a hacer, destacar el pensamiento y la acción de estas personas que seguramente soñaron un mundo que no es el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Juan Cruz Taborda Varela, periodista y escritor, muchísimas gracias por esta entrevista, que no va a ser la última. La verdad que es un placer enorme poder hablar contigo. Dale, el placer también es mío. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Abrazo grande. Ahí teníamos la palabra de Juan Cruz Taborda Varela, más que escritor, investigador y muy avezado en el tema Guevara. Nos contó cosas que no sabía. Algunas sí las sabía, lo del tema de la Casa de Argüello, también estoy ahí detrás de eso, como detrás también de su participación en Vialidad Nacional en Villa María. Estamos, unos cuantos somos los que estamos detrás de esto, gente en Buenos Aires, bueno, la gente de La Pastera, Villanidia y toda su plantel, y bueno, el Centro Che Guevara de Cuba con María del Carmen Lariet, que me está tratando también de averiguar algunas cosas para que yo siga con la investigación por acá.